¿Cuántos señores hay? Un señor. Esa palabra señor encierra muchas cosas. Tal vez para nosotros hoy en día, pues es muy difícil porque nosotros usamos la palabra señor como respeto. Ejemplo, viene el señor y me dice algo a mí, yo le digo, ay, sí, señor. Pero nosotros lo usamos como respeto. En la época bíblica no se utilizaba como respeto. Un esclavo sabía quién era su señor. Y un señor era el que gobernaba todo. Cuando llegaba el señor y el siervo estaba comiendo, ¿qué tenía que hacer el siervo? Dejar de comer y atender ¿a quién? A su señor. Si este siervo, este esclavo tenía hijos, ¿de quién eran los hijos? De su señor. Y si tenía esposa, ¿de quién era la esposa? Bueno, lógicamente pues era la esposa con la que tenía intimidad, pero ¿a quién le pertenecía esa mujer como tal? A su señor. Un esclavo que tenía. O sea, hablar de Cristo como señor es decir que usted no tiene nada. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Sí ve que no gusta? ¿Sí ve que empieza a no ser atractivo? ¿Qué tiene usted? Espere. Wow. O yo estoy, mi amor, yo tengo que comprar ya audífonos, terrible. Y yo no escucho nada. Si Cristo es su Señor, ¿usted qué tiene? Oh, y no me puse audífonos y ya escuché. O sea, eso es decir, por eso la salvación dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, mire que la base de la salvación no es decir, tú eres el Salvador, no, tú eres el Señor. Estoy en tus manos, todo te pertenece, nada es mío, yo soy tu esclavo. Solo hay un Señor, aunque haya muchos que se llamen señores, solo hay un Señor. Y decir que Él es el Señor es decir que yo no poseo nada. Uno a veces dice mi vida, ni eso es tuyo. Si alguno viene en pos de mí y no se niega. En otras palabras, usted era, pero ya en Cristo no es. Y aún su propia vida le pertenece a Él. Si vivimos, ese versículo nos lo conocemos todos en esta iglesia. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos de Él, le pertenecemos a Él, Él es nuestro Señor, Él es el que gobierna. Usted y yo no gobernamos absolutamente nada. Quiero leerles algunos versículos. Vayan a Primera de Pedro, por favor. Si algún día, por la gracia de Dios, Dios les permite a ustedes ser ancianos de una iglesia o pastores de una iglesia, quiero que entienda este versículo. Versículo, capítulo 5, ¿lo tienen? Primera de Pedro 5. Y vamos a leerlo muy despacito. Ruego a los ancianos. Esos ancianos son los que Dios ha establecido por gobernantes de la iglesia. ¿Listo? Que están entre vosotros. Pedro dice, yo anciano también con ellos y además tengo una ventaja sobre ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les ruega a estos ancianos? Apacentad la grey de Dios. Esa palabra apacentar es alimenten, alimenten la grey de Dios. ¿De quién es? ¿De quién es la grey? De los ancianos. ¿De quién es? Ahí dice, es de Dios. Se supone que los creyentes somos la grey. ¿De quiénes somos? De Dios. Que está entre vosotros cuidando de ella. O sea, que el trabajo de los ancianos, de los pastores, es alimentar la grey de Dios. Y solo hay un alimento. ¿Cuál es el alimento? Todos bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿La cuál era? Cristo. ¿Cuál es el alimento? Si alguno come mi carne, si alguno no come mi carne, ¿tendrá qué? Hambre. ¿Quién es el alimento? Cristo. Por eso yo no quiero hablar de otra cosa que no sea ¿qué? Cristo. Si yo vengo y hablo de otra cosa que no sea Cristo, ¿cómo van a quedar ustedes? ¿Cómo van a salir? ¡Con hambre! Van a salir con las mismas necesidades espirituales que llegan, cuidando de ella. Pero mira que aquí ya viene unas palabritas importantes. No por fuerza. ¿No por qué? Sino voluntariamente. Tampoco vayan a servir a la iglesia por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y aquí viene el versículo 3 que es el que yo quiero que usted y yo entendamos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Mire, si hay un solo Señor, déjeme decirles algo, ni el pastor, ni los ancianos, ni los líderes, ni nadie son señores. Hace un tiempo, a una fundación de un pastor aquí en Yumbo le dieron un contrato de la alcaldía. Y él quiso participar a las iglesias y nos dijo a los pastores, hermanos, tenemos un contrato, hay que hacer un trabajo en unos colegios y a mí me gustaría que algunos hermanos de la iglesia fueran, pues recibieran esa bendición porque vamos a recibir un beneficio económico. Los pastores mandaron a algunos de sus jóvenes o de las personas y se empezó a hacer el trabajo, pero entre ese trabajo había que, iban a hacer como una obra de teatro o algo así, si uno, Rosalba, no me acuerdo muy bien. Y uno de los jóvenes de cierta iglesia dijo, no, yo primero tengo que hablar con el pastor para que me dé permiso. ¿Que te dé permiso para qué? Estás trabajando. O sea, usted a mí no me tiene que pedir permiso para trabajar ni para nada. Ah, eso sí, ejemplo. Yo sí le puedo dar un consejo. Ejemplo, Diego va a entrar a cierto trabajo, pues resulta que va a trabajar de lunes a lunes, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y yo sí le voy a decir, Diego, vas a perder tu familia. Imagínese, usted para trabajar a las 6 de la mañana tiene que salir a las 5 de su casa, y sale a las 10, tiene que llegar a las 11. ¿Cómo va a encontrar a su hija? Durmiendo. Y a su esposa la va a encontrar cansada, usted va a llegar cansado, va a perder su hogar. Segundo, ¿quién te va a hacer un culto a las 10 de la noche, 11 de la noche? O sea, vas a perder tu familia, vas a perder tu comunión espiritual. ¿Te puedo dar un consejo? O sea, no acepte eso. O sea, bueno, yo no te voy a imponer. Solamente yo tengo que velar por su alma y le voy a decir, su alma está en peligro si acepta ese trabajo. Satanás es muy estratégico y nosotros nos olvidamos que tenemos un enemigo que la Biblia llama el enemigo de nuestras almas, que se llama Satanás, y él no se va a presentar con cacho ni con cola, sino que nos va a enredar en las cosas de este mundo. Y la Biblia dice, ninguno que milita se enreda en las cosas de este mundo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y nosotros somos soldados ¿de quién? De Cristo. Y te puede enredar y puede hacer que pierdas tu comunión con la iglesia. Que también hay gente que no ha entendido lo importante que es el cuerpo, de reunirnos, de tener comunión unos con otros. Y te va a acabar eso. Entonces, yo te voy a decir, por el bien de tu alma y por el bien de tu familia, no aceptes eso. Pero pastor, ¿y con qué como? Pues hermano, síguese defendiendo como pueda. Yo sé que usted es una persona responsable. Vamos para adelante, pero un trabajo así te termina, ¿qué? Destruyéndote. Pero mire, no soy señor. Un pastor no es señor de nadie. Usted no tiene que pedirme permiso a mí si va a hacer un viaje. pero sí te podría dar un consejo si ese viaje puede ser perjudicial para tu alma. A mí nadie me tiene que pedir permiso para casarse. Nadie, absolutamente nadie. Pero si esa relación va a acabar con tu vida, con Dios, déjeme decirte, tenemos toda la obligación ¿de qué? De meternos. Porque la Biblia dice que los pastores han de dar ¿qué? Cuentas por las almas. Eso es otro, ¿no? El pastorado es un llamado. El pastorado no es que si usted habla bonito y este, acuerde que los pastores han de dar ¿qué? Cuentas. Esto no es, esto tampoco es para cualquiera. Yo vi una época donde uno le preguntaba a los jóvenes, ¿usted quiere ser pastor? No, papá. Y uno le preguntaba a las muchachas, ¿usted quiere casar con un pastor? No, menos. Hoy en día todos quieren ser pastores. Como los pastores de hoy en día tienen fama de que se vuelven ricos. Y son famosos. Si eso fuera el pastorado, pues chévere. Pero que han de dar cuenta los pastores, han de dar cuentas. Y un pastor, escúcheme hermano, si usted es llamado, usted no va a ser señor de la grey. El único señor es Jesucristo. El único dueño de las almas y de las conciencias de los creyentes se llama Cristo el Señor. Y nadie se puede atrever a tomar ese lugar. Absolutamente nadie. Eso sería usurpar, hermano. Eso es un delito gravísimo en esta tierra, y cuanto más tomando el lugar de Cristo como Señor de la gente, porque nosotros tenemos un solo Señor, y ese Señor es Cristo. Él es el único dueño de nuestras vidas y el único que tiene autoridad para decir qué hacemos y qué no hacemos. Lógicamente, pues Dios usa a veces el consejo de los hombres para guiarnos y para direccionarnos. Entonces, solo hay un Señor. Miren la primera promesa que Dios da en la Biblia acerca de la salvación. ¿En qué versículo está? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3. ¿Y cómo empieza a presentar la primera promesa a Cristo como Señor? A Cristo como Rey único y absoluto. Adán y Eva habían pecado. Eso es. Adán y Eva habían pecado. Y la cosa se complicó bastante. Dios los llama a ellos. Y Dios le dice, ¿dónde estabas, Adán? ¿Y Adán qué se había hecho? Se había ocultado. Acuerden lo que hablamos el martes pasado. Los cristianos somos buenos ¿para qué? Para esconder nuestros pecados. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y Adán y Eva pecaron y se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios llama a Adán y le dice, no, es que tuve miedo y me escondí. ¿Te escondiste? Mira el pecado. ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Usted me hará una pregunta, pastor, y Dios no sabía que habían comido. Claro, sino que el texto está narrado para que usted y yo podamos entender. Señor, la mujer que me diste. Y déjeme decirle que la mujer, por tomar un papel que no le correspondía, pasó lo que pasó. Ella no tenía por qué estar hablando con nadie ni tomar la autoridad que solo a Adán le correspondía. Ella tomó del árbol, le dio a su marido. Lógicamente, pues Adán no fue tan machito para reconocer sus pecados, y ahí también tenemos un problema gravísimo nosotros. Si hay algo que nosotros no reconocemos es nuestros pecados. Vaya, cuando nos dicen algo y nosotros no somos capaces de aceptar que no estamos bien. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. Y la serpiente pues ya no tuvo a quien echarle la culpa, pero tanto para el hombre como para la mujer y para la serpiente vinieron maldiciones. Y esas maldiciones, por causa del pecado, son consecuencias. Nosotros vivimos, hay maldiciones, hay consecuencias eternas del pecado y hay consecuencias temporales del pecado. Y aún los cristianos, nosotros vivimos con esas consecuencias temporales. ¿Por qué hay enfermedad? Es una consecuencia, ¿qué? Temporal del pecado. ¿Por qué hay violencia? Es una consecuencia temporal del pecado. Y muchas veces la violencia nos toca a nosotros como creyentes. Y las consecuencias eternas, pues un cristiano no las va a vivir. La consecuencia eterna es malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Excluidos eternamente de la presencia del Señor, dice Pablo en Tesalonicenses. Y después de poner la maldición, ¿y qué le dice a la serpiente? Te arrastrarás. Versículo 15, aquí ya viene la promesa. Después de las maldiciones, Dios dice, pero no todo se va a quedar ahí. Y les hace la promesa, la primera promesa del Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. A la serpiente le dice, y entre su simiente y la simiente suya, entre la descendencia de ella y la descendencia tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de un Salvador, Dios iba a levantar de la descendencia de la mujer un Salvador que iba, ¿qué? A pisar la cabeza de la serpiente o la cabeza de Satanás. ¿Qué significa esto? Si usted lee el libro de los jueces y Josué, usted se va a encontrar una historia emocionante. Pero los reyes tenían una costumbre: cuando los reyes vencían a otro rey, públicamente ellos derrocaban al rey y le ¿qué? Pisaban la cabeza, diciéndole, de aquí en adelante yo tomo ¿qué? Control y tomo dominio de todo lo que era tuyo. Pero era papel del rey, eso no lo podía hacer nadie. Un general del ejército derribaba y tomaba, pero tenía que esperar a que el rey llegara y ¿qué? Y pisara. O sea, desde el principio nos está mostrando Dios que hay un rey. Desde el principio nos está, ese Salvador que yo le voy a levantar será ¿qué? Señor de todo. ¿Él es Señor de qué? De absolutamente todo. Una pregunta solamente: ¿será que Jesús será Señor de los demonios? ¿O será que los demonios se gobiernan solitos? ¿Y por qué hay gente que le tiene tanto miedo a los demonios? Desde la época, siempre, toda la historia, hermano, de la humanidad, la humanidad ha tenido miedo con los demonios y con los espíritus del mal, y han hecho cualquier cantidad de cosas para liberarse de estos demonios, y aún han tenido chamanes para que los protejan y los cuiden de estos demonios. La pregunta es: ¿un demonio puede moverse un centímetro sin el permiso de Cristo? ¿Será que la Biblia dice que aún Cristo es Señor de los demonios? Bueno, yo lo quiero mostrar. Primera de Pedro. Entonces, mire que la primera promesa en la Biblia, la primera promesa de un Salvador, no solamente nos lo revela como Salvador, sino que nos lo revela como Rey y como Señor absoluto. En Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 22. Mire cómo lo dice Pedro: quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. ¿Quién fue el que subió al cielo y está a la diestra del Padre? Cristo. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Están qué? Sujetos. Esa palabra sujetos es que no pueden mover ni siquiera mente un dedo, hermano, sin el permiso y la autoridad de Cristo. Cristo es el único Señor y nosotros tenemos un solo Señor y nadie puede usurpar la posición de Señor que tiene Cristo. Eso es un pecado gravísimo, hermano. Y lo otro es un pecado gravísimo que usted no reconozca que Él es el Señor y que Él es el que gobierna. Y que usted no tiene absolutamente nada, que todo le pertenece a Él y que su vida tiene que ser guiada bajo los parámetros solamente de aquel Señor, Cristo. Hace años, un pastor hubiera dicho esto en una iglesia, por lo menos si hubiera escuchado un amencito. Uno. Había una vez un pastor que predicaba de Cristo y la iglesia decía amén. Había una vez. En un tiempo muy, muy, muy lejano. Pero mire el señorío de Cristo, hermano. Yo quiero que usted lo entienda. Yo quiero que usted no se vaya de este lugar sabiendo que solamente hay un Señor y que usted está sometido única y exclusivamente a Él y que todo en su vida le pertenece a Él. Todo. Y que usted no puede hacer nada, exclusivamente nada, sin el consentimiento de su Señor. Si usted hace algo sin el consentimiento de su Señor, está cometiendo un pecado gravísimo. Y para esa época bíblica era un delito que se pagaba con la muerte. Aleluya. ¿Puede decir amén? Un amencito. Que me exprese que usted está entendiendo que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Quiero mostrarles una historia que me emociona muchísimo. Jueces. Hace unos 20 años atrás, venía cualquier pastor, hermano, cualquier pastor del extranjero, cuando la iglesia lo invitaba y hacíamos cosas hace 20 años. Yo me acuerdo que los pastores que venían trajeron un mensaje y se hizo muy famoso hace 20 años, que eran los peligros que teníamos los que servíamos al Señor. Y habían tres peligros, que por lo general era representado con tres F's. Las faldas, representando a las mujeres, y usted y yo no nos imaginamos cuántos hombres de Dios han sido destruidos por el adulterio. Recuerde que el martes les conté y introduje mi mensaje, cómo esta semana, el domingo pasado, una iglesia muy grande en Cali, que venía mermándose, dijo: no podemos sostener esto más. Le dijo a sus hermanos: consiguen iglesia, acabamos. Pero toda la decadencia fue porque el pastor fue sorprendido con una de las cantantes del grupo Alabanza. Hace muchos años en Cali había una iglesia que fue la más grande en Cali en ese tiempo, hace unos 12, 15 años atrás. Se llamaba Oasis de Amor. Tenía aproximadamente más de 2,000 miembros. De ahí, de esa iglesia, fue que salió el pastor Oscar, que trabaja con nosotros hoy en día. Pero el pastor se enredó con una mujer, con su secretaria, y esa iglesia se acabó. Pero hoy en día parece que esto a nadie le importa. Pero lógicamente, tanto para el hombre como la mujer, es un riesgo empezar a tener confianza con una persona que no sea su esposo, hermano. Y mucho cuidado con ese chat del Facebook, del Messenger y todas esas cosas que hoy se han inventado, y con el WhatsApp, porque hay mujeres y hombres que empiezan a intimar con otras personas y se terminan enredados, hermano. Mucho cuidado. No les prohíbo y no les digo nada, pero puede ser un peligro mortal. Pero a nosotros nos enseñaban, las faltas son un peligro para el hombre de Dios. La fama. Hay gente que quiere ser famosa, hermano. Y la fama es tan peligrosa, porque la fama lo puede enorgullecer a uno. Y el orgullo, ¿qué dice la Biblia? Antes de la caída fue ¿qué? La altivez de corazón. Antes de caer fue porque te hiciste ¿qué? Altivo. La fama es un peligro. Y todo esto que les estoy diciendo, esto lo contaron con la historia de Gedeón. Y la tercera F, las finanzas. Nada puede ser tan peligroso para un hombre de Dios que amar el dinero, hermano. Por eso ustedes han visto que la centralidad en muchas iglesias no es Cristo, sino ¿qué? La plata. Algunos dirán, pastor, lo que pasa es que usted no es ambicioso, ¿por qué no hace un proyecto de construir un templo? Porque a mí no me mandaron a construir un templo. Jesús nunca dijo, vayan por todo el mundo y construyan templo. Jesús dijo, prediquen el evangelio. Y el día que nosotros nos enredemos, o sea, pueda que la iglesia crezca y puedan que hayan finanzas y podamos comprar, ¡gloria a Dios! Pero hermano, pastores empiezan a hacer el proyecto de un templo y se les empiezan a acotar las finanzas, empiezan a decirle a todo el mundo, bueno, traiga esto, vamos a dar de esto 15 bultos de cemento, y todo se empieza a centrar en plata y no en Cristo. ¿Qué le escribió Pablo a Timoteo? ¿Y qué es el consejo que le dice Pablo a Timoteo? Porque gran ganancia es una vida piadosa acompañada de contentamiento. Acuérdate, Timoteo, nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos ganar. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores y fueron consumidos en codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción. Todo ese contexto está dado para un hombre de Dios. Y lógicamente también la Biblia lo habla para los creyentes. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿De qué le sirve al hombre obtener todos los bienes de este mundo y perder su alma? Y con esto no estoy diciendo que tú no tengas ambiciones. Acuérdense de lo que hablamos el martes pasado para terminar este año. No es malo tener sueños. Lo malo es que Cristo y sus cruces no estén en nuestros sueños. Y que usted no entienda la soberanía de Dios, porque usted puede planear, pero si Dios no quiere, usted nunca lo va a lograr, porque Él es soberano. El hombre planea, pero Dios es el que dispone, dice el Proverbio 16:9. Y eso a usted y a mí no se nos puede olvidar. En esta historia de Jueces 6, o sea, esto en estos días estuvimos hablando un poquito de esto. Dios, el pueblo se aparta de Dios y Dios envía a Madián, y dice la Biblia en el versículo 6 que de esta manera empobrecía a Israel en gran manera. O sea, en gran manera Israel estaba empobreciendo, y Dios levanta a un hombre llamado Gedeón para establecerlo por juez de Israel. Los madianitas tenían un ejército numerosísimo de 185 mil soldados. Israel, como no estaba organizado, no tenía ejército. Pero Dios levanta a Gedeón, y a través de Gedeón el Espíritu de Dios hace un llamado y se juntan muchas personas de las diferentes tribus de Israel, y Gedeón hace guerra a Madián. Ustedes se acuerdan que Dios empezó a reducir el ejército de Gedeón de 32 mil, ¿llegaron a qué? a 300 hombres, porque Dios dijo, si con 32 mil ganan, el pueblo se alabará y dirá, es por mi fuerza y no me darán gloria a mí. Entonces, aún es mucho el pueblo y se pueden gloriar, y Dios con 300 venció. Porque acuérdese que la Biblia no nos permite gloriarnos en nada, solamente en la cruz de Cristo. Porque usted, ¿qué es suyo? ¿Tu éxito es tuyo? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Y si te fue dado, ¿por qué te glorías? Que yo diga, qué mujer tan bonita que conseguí, yo no conseguí. Dios me la dio. Mi Señor me la dio. Ella no puede decir, qué hombre tan elegante, Dios me ha, yo me conseguí. No, ella no consiguió. Dios la entregó para que fuera mía. Así es sencillo. Uno no puede gloriarse de nada. ¿O sí? Te puede gloriar, ay no, es que tan bonita que soy yo. La belleza te la dio Dios y algún día te la va a quitar si te pones vieja. ¿O no es así? No, es que el dinero que yo conseguí, ¿cuál conseguí? Dios te dio el poder y la fuerza para hacer riquezas. Eso no es tuyo, ¿es qué? Dios. Cuando David y el pueblo iban a dar una ofrenda para la construcción del templo, David dijo, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea que cuando usted tiene algo es porque Dios, ¿qué? Se lo ha dado. ¿Usted qué tiene? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Y si te ha sido dado, ¿por qué te glorías? ¿Qué conseguiste tú? ¿Qué ha conseguido usted? Nada. Entonces, esa palabra dice, entonces, ¿por qué te glorías? Traduzcámosla a un colombianía, a una frase colombiana. ¿De qué se las pica? ¿Qué consiguió usted? Nada. Entonces Dios, para evitar que nosotros nos gloriemos, a veces utiliza cosas. Y en este caso fue que iban a ganar una guerra con 300 personas. Y el que hizo toda la estrategia, ¿quién fue? Dios. Gedeón no hizo absolutamente nada. Lógicamente, pues Dios le dio la fe para creer en lo que Dios le dijo. Porque ni aún la fe de nosotros, acuérdense, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, que usted no tiene la fe. ¿La fe qué? Le fue dada. La fe viene por el oír. O sea, que aún cuando hay fe, no es suya, ha venido. Y si ha venido es porque no estaba, hermano, no le pertenece a usted. Todos estos dones preciosos son ¿de quién? De Cristo. Se vence al ejército de Madián. Una victoria impresionante. Pero no se habían destruido a los reyes. Miren un momentico el capítulo 8:5. 8:5. O sea, Gedeón había llegado a Sucot y le dijo, denme esto. Estaba pidiendo comida para su ejército. Y los de Sucot dijeron, ah bueno, él les dice a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que te demos pan a tu ejército? ¿Ya están en tu mano? ¿Ya los venciste? O cuando los venzan le damos. Bueno, Gedeón se enojó y les dio ahí su parte y después vino y los destruyó. Pero miren cuando él destruye a Seba y a Salmuna. Versículo 18. Ya los había tomado y dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecido a hijo del rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová que si los hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y le dijo a Jeter, su hijo mayor, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y los mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de sus lunetas que sus camellos traían en el cuello. Cuando Israel vio esta victoria y vio que Gedeón era tremendo hombre, vinieron y le dijeron en el versículo 22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro qué, sé nuestro qué, sé nuestro señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Qué más bonita oportunidad. ¿Qué hubiera dicho más de uno en este tiempo que está buscando fama y oportunidades? Amén, seré su señor. Vamos a establecer una capital del reino y yo empiezo a gobernar sobre ustedes. De ahí, de ese versículo, es que nos decían cuán peligroso es la fama para un hombre de Dios. Porque cuando un hombre de Dios se empieza a creer que tiene la máxima autoridad, hermano, empieza a enseñorear. ¿Y qué autoridad tengo yo, hermano? La única autoridad que nosotros los pastores tenemos es una autoridad declarativa. Nosotros lo único que hacemos es declarar la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la máxima autoridad. Yo no tengo más autoridad sino que la autoridad declarativa. Y el gobierno que establece Dios en la iglesia es unos hombres que ministren la palabra, que es la autoridad máxima sobre el pueblo. ¿Y qué dijo Gedeón? Y ellos dijeron, versículo 23, más Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Yo no voy a ser señor de ustedes, porque solo hay un Señor, Cristo. Solo hay un Señor que se llama. No hay otro. Mire cómo Gedeón fue de qué. O sea, cómo resistió la tentación de la fama. Hermano, yo prefiero ser un pastor que no me conozca. Yo me acuerdo cuando me hacían invitaciones a todos lados, uno como que se creía así, uno, yo me creía el superhombre, hermano. Pero cuando leo la Biblia, hasta el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el más grande. Y cuando habla de sí mismo y habla de los apóstoles, dice, y como al último, como un abortivo, se me apareció a mí, al último de todos los apóstoles, el cual no soy digno de ser llamado apóstol. Por Pablo ni quería ser apóstol, hoy todos quieren ser apóstoles, como la ven. ¿Cómo cambia la historia? El día que yo le salga con el cuento que soy apóstol, hermano, sáquenme de aquí. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, y de los santos yo soy el más que pequeño. De los pecadores era el más grande, y de los santos el más pequeño. Cuando el pueblo de Israel, cuando los corintios estaban enorgulleciendo y decían, no, a mí me gusta cómo es Pedro, me gusta su carácter, me gusta su entrada. Otros decían, no, a mí me gusta Apolos. Apolos es lo mejor, él es varón poderoso en las escrituras, un hombre elocuente, glorioso. Otros decían, a nosotros nos gusta Pablo. Pablo es tierno y cuando tiene que ser duro es duro. Y ellos estaban haciendo divisiones de cuál de los predicadores y de los apóstoles era lo mejor. Y Pablo les dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Pablo sembró? No. Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. ¿Qué es el que riega? Dice la Biblia, nada. ¿Qué es el que siembra? Nada. Entonces, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Es Dios. Dios, mire cómo hombres resistieron la tentación de quererse enseñorear del pueblo. Ellos entendían que no eran ¿qué? Nada. El día en que yo y usted se crea alguien, hermano, ya estamos usurpando el lugar de Cristo. Usted y yo no somos nada. Yo le recomiendo a los padres que oren por sus hijos de esta manera. Señor, yo no sé. ¿Se acuerdan cuando Salomón iba a ser establecido como rey de Israel? Dijo, Señor, yo no sé cómo entrar y sacar a este pueblo. Yo no tengo ni la mayor idea. Señor, yo no sé cómo guiar a mis hijos en tus caminos. Hazlo tú a través de mí, ayúdame. Ayúdame a ser un ¿qué? Ejemplo. Señor, yo no sé pastorear esta iglesia. Hazlo tú, Señor. Solo úsame y ayúdame a ser ejemplo para ellos. Yo creo que deberían de ser nuestras oraciones un poquito más humildes, porque a veces somos tan arrogantes como aquel fariseo que subiendo al templo dijo: yo no soy como este publicano, yo soy lo mejor. Eso es lo que estaba diciendo en su oración. Hermano, usted y yo no sabemos nada. A veces ni siquiera sabemos tratar a nuestras esposas, porque Dios gobierna nuestra casa a través de ¿quiénes? De nosotros. O sea, Dios gobierna a través de ¿quién? De nosotros. Pero es Dios. Y si yo no cumplo el papel que Dios me ha dado, me va a demandar. Pero usted y yo tenemos que reconocer algo: somos torpes. ¿O no? Levanten la mano los torpes hombres que hay aquí. No, los hombres. Las mujeres tienen su papel. Que. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué dicen? La Biblia dice que la cabeza de la mujer, ¿quién es? El varón. Pedro le dice a la iglesia, como las mujeres llamaban a sus esposos, ¿cómo lo llamaban? Señor. Esas mujeres sabían que la cabeza, ¿quién era? El hombre. Hoy en día las mujeres, no, hermano, no saben nada de sometimiento. Y como esa ola de liberación femenina también se entraba a la iglesia, por 1800 y pico años nunca se vio una mujer dirigiendo la iglesia, nunca. Hoy en día hay pastoras. Mientras la Biblia prohíbe a la mujer tener autoridad sobre el hombre, que es que pastoras. ¿Cómo cambia la historia, hermano? Cuando usted a través de la historia vio una mujer sacerdotisa de la iglesia católica, la sacerdota de la iglesia católica. Pero hoy en día la iglesia católica está estudiando cómo meter mujeres a la autoridad de la iglesia. Hermano, la iglesia tiene que seguir los parámetros de Cristo. Y la iglesia se gobierna como Dios dice y no como yo crea. Y no como al mundo le parezca, y nosotros no tenemos que permitir, hermanos, que el mundo se meta a la iglesia. Dios, toda la historia de la iglesia ha gobernado a través de hombres y va a seguir gobernando a través de hombres. Gústele o no le guste a la mujer. Ah, es que yo tengo que estar subyugada. No. La autoridad del hombre no es para subyugar, es para cuidar. ¿O no es así? Pero algún día hablaremos de la autoridad del hombre, de la sumisión de la mujer y cómo todo esto es para la gloria de Cristo. Lo que yo quiero decirle, mire ya, como hombres soportaron la tentación o resistieron la tentación de señorearse del pueblo de Dios. Hombres que entendieron que solo había un Señor. Pero también el pueblo estaba a la esclavitud, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decirles esto? Solo Cristo es el Señor, los hombres no son señores. Y no estoy diciendo que nosotros no nos sometamos, porque la Biblia habla: someteos a vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Lógicamente nosotros nos sometemos a los pastores que gobiernan a través de ¿qué? De la palabra. Acuérdese, Hebreos 13:7, someteos a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, nuestra sumisión a los pastores es ¿por qué? La autoridad que ellos tienen en la palabra. Pero hay gente que se ha hecho esclava de los hombres. Miren, por favor, cuídese. Permítame, tengo que correr porque no me da el tiempo. Hechos capítulo 20. Cuídese. Si solo hay un Señor, cuídese de que los hombres se enseñoreen de usted. Ya les hablé a los que pueden tener autoridad sobre la iglesia, cuidado de enseñorearnos de la iglesia, pero cuidado, cuidado, cuidado de permitir que hombres se enseñoreen de ustedes. Hemos conocido el caso de hombres que le dicen a una familia, venda su casa y tráigala. Y los manipulan de tal manera que hacen que esas personas entreguen todo, porque ya les, ya han sometido su vida al señorío de esas personas. Y dicen, pero hermanos, miran, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, la gente entregaba sus casas. Sí, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia? Los padres atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Y usted que se las pica de Padre Nuestro, ¿por qué no nos da? Y el apóstol Pablo decía, yo no he sido carga para ninguno, antes con gusto gastaré lo mío para no ser carga para ustedes. Eso también lo dice en el Nuevo Testamento. Con plata o sin plata predique, pastor, ¿o no es así? ¿O no es así? Ah, bueno, entonces. Pero a veces se dejan manipular con versiculitos y se enseñorean de la grey, hermano. Versículo sacado totalmente fuera de contexto. Mire el versículo 28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, ya no iban a seguir a Cristo. ¿A quién iban a seguir? A líderes. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para que los hombres los sigan a ellos. Ya no va a haber un señor llamado Cristo, sino un señor llamado el pastor o el apóstol o el líder o como se quiera llamar. Hay mucha gente que está siguiendo hombres, hermanos, y esos hombres se han enseñoreado de ellos. Y yo les quiero decir, como solo hay un señor, cuidado con que los hombres se enseñoreen de ustedes. Amén. Mire, aquí yo no estoy hablando de rebeldía, no estoy hablando de anarquía, hermano. Los hijos se tienen que someter a los padres, la iglesia se tiene que someter a los pastores, pero que tienen la autoridad de la palabra, ¿ok? Las esposas se tienen que someter a los maridos hasta donde no quebranten la palabra de Dios. Eso se los he enseñado, porque Dios gobierna a través de hombres, pero los hombres no se pueden enseñorear. Cuidado, cuídese. Si solo hay un señor y usted obtiene otro señor, hay problemas. Y la Biblia dice, no se puede servir a dos señores. Entonces, cuídese de que los hombres se enseñoreen de ustedes. Cuídese, y ya está el versículo de Mateo, que el dinero no sea señor de ustedes, que ustedes no vivan por el dinero, que el dinero los empiece a gobernar. Mateo, acompáñeme a Mateo. Versículo, capítulo 6, versículo 24. No vamos a cambiar el señorío, hermano. No nos pueden ni gobernar los hombres, ni nos puede gobernar los, el dinero, el amor al dinero. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué los hombres se enredan tanto en sus trabajos? ¿Qué necesitan? ¿Qué? Dinero. No se conforman con comer y vestir, hermano, y con tener lo necesario. Quieren más. Y todavía como en las iglesias les enseñan que tienen que tener y tener y tener, y los hacen sumamente ambiciosos. Y yo, hermano, que Dios me guarde eso. Yo no estoy diciendo que usted no trabaje. Usted tiene que trabajar, porque el que no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo. Pero usted no se puede hacer un esclavo para conseguir dinero. ¿Mucho? ¿Qué? Cuidado, solo hay un señor. Ni los hombres, ni el dinero. Y el tercero, capítulo 6 de Romanos. Qué pena que les haya corrido en los puntos del mensaje. Si solo hay un Señor que gobierna nuestros miembros, que se llama Cristo, versículo 12, mire lo que dice, bueno, leámoslo desde el 10, Romanos 6, 10, porque en cuanto murió, está hablando de Cristo, al pecado murió una vez y por todas, mas vive para Dios, vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro, no reine, no señoree pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Hermano, ni los hombres, ni el dinero, ni el pecado se pueden enseñorear de nosotros. Solo hay un Señor para el cual vivimos, el cual se llama Cristo el Señor. Mucho cuidado con que el pecado vuelva a ser su Señor. Hace algunos años cantábamos en la iglesia: Cristo es mi Señor. Hoy en día hay tantos señores, hermanos, en la vida de los cristianos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Si hay un Señor, ¿nosotros qué? Obedecemos a ese Señor. Su obediencia tiene que estar totalmente sujeta ¿a quién? A Cristo el Señor. Y termino con este versículo en Corintios, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento o la palabra de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tus pensamientos, tu conciencia y tu vida tienen que estar cautivos o esclavizados a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Si Él es tu único Señor, que debe ser así, ni los hombres, ni el dinero, ni el pecado son nuestros señores. Es Cristo. Amén. Usted va a luchar con todas sus fuerzas para que los hombres no se enseñoreen de usted. Usted va a luchar con todas sus fuerzas para que el pecado no se enseñoree de usted. Usted va a luchar con todas sus fuerzas para que el dinero no se enseñoree de usted. Usted va a obedecer absolutamente a Cristo. Todos sus pensamientos y toda su obediencia tienen que estar sujetas solamente a un Señor que se llama Cristo, nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Para eso son los pastores, mire, para cuidar que otros se enseñoreen de ustedes. Amén. Oramos, oramos. Podemos decirle al Señor: Señor, en verdad somos fáciles presas de que otros se enseñoreen de nosotros. Ayúdanos. Ore, por favor. Ore al Señor. Dígale: Señor, guárdame, guárdame, guárdame de que otros se enseñoreen de mí. Guárdame de no entender que solamente hay un Señor al cual le tengo que rendir toda mi vida y toda mi obediencia, que se llama Cristo. Señor, pero si admito algo, yo he sido presa de los hombres. Me he tenido que esclavizar a los hombres muchas veces y he seguido hombres y no he seguido a Cristo, y he sido obediente, no a Cristo sino a los hombres, y me he sometido a preceptos de hombres tales como: no gusten, no beben, no hagan. Señor, he sido presa fácil, oh Rey del Cielo. Padre, perdóname, Dios mío. Ayúdame a mí como pastor, Señor, a cuidarme de esa tentación de enseñorearme de la gente. Señor, ayúdame a tener el carácter, el poder y la fuerza que le diste a Pablo, que le diste a los apóstoles, que le diste a Gedeón y que le diste a algunos hombres en el pueblo, para rechazarse, Señor, y aceptar que solamente hay un Señor para la iglesia, que se llama Cristo. Por favor, Dios mío, y guarda a mis hermanos de que ellos caigan presa de hombres que los dominen, que se enseñoreen de ellos y que ellos se sometan. Por favor, oh Rey del Cielo, guárdanos de ser esclavos del dinero. Guárdanos de ser esclavos de las pasiones y de los deseos de este mundo, de tal manera que nos esclavicemos a conseguir dinero, Señor, y no vivamos para Cristo. Señor, yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y también, Señor amado, oro para que no obedezcamos más al pecado, Señor. Que el pecado nos enseñoree más de nosotros. Guárdanos, Dios mío. Muchas veces le hemos dado rienda suelta a nuestra carne, Señor, y hemos pecado tan fácilmente, Dios mío, y el pecado ha hecho lo suyo, Dios, y yo te pido que me ayudes a luchar hasta la sangre contra el pecado, a guerrear contra el pecado de tal manera que yo no me deje dominar. Y como tú eres mi Señor, Señor, sigue venciendo y sigue sometiendo esos deseos pecaminosos de mi vida, Señor amado, a la obediencia a Cristo. Yo te lo pido hoy, Señor amado, concédenos la oportunidad de ser guiados por tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, y que Cristo se ha entronado de nuevo en nuestras vidas como el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies, y que tú lo diste por cabeza a la iglesia, Señor. Eso lo dice la palabra, la cabeza de la iglesia es Cristo, al único al que sometemos nuestros pensamientos, nuestras conciencias y nuestras vidas, a la obediencia a Cristo. Amén, amén y amén. Porque aunque haya muchos en el cielo y en la tierra que se llamen dioses y que se llamen señores, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y un Señor llamado Cristo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, por Él y para Él.